mostly que ma pues niki a la vez niki por Tehuán niki o sea de Tlatequi amo cuali porque antes me lavo pajaritos niki que contó o coye ya guanasha pues niki y ya huevo y miki porque tlega pues ya amo casi ni tlenito ni tla cuavo que amo que ten no come pues niki Tehuán niki hasta que hago niki pero o sea no sea niki bueno para o sea antes pero nasha pues A Cuinco. Uh-huh.